Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Abel, integrante de vecinos autoconvocados de Pinamar y Neptunia. Bienvenida, Belén, al mundo Le Falta un Tornillo. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Acá también estamos con Romy. Bueno, y les agradecemos este espacio para poder invitarlos a la jornada por el agua que estamos organizando acá entre las piscinas. Ahí está. Contanos primero, Bel, capaz quiénes son vecinos autoconvocados de Pinamar y Neptunia. Sí, bueno, acá estamos teniendo una situación bastante compleja, que es con la Laguna del Cisne, que es la fuente de agua que nos provee a toda la costa, es la principal fuente de agua potable que tenemos, y bueno, está en estos momentos se ve amenazada por el fraccionamiento de 73 hectáreas linderas a la laguna. Es una problemática que nos preocupa. Nos enteramos, digamos, también hace poco, porque no se ha informado a la población. Ahí está. ¿Y ese fraccionamiento qué objetivos persigue? Y un barrio privado. Un barrio privado. ¿Y en qué estado está? ¿Ya está aprobado? ¿Es un proyecto? ¿En qué...? Por lo que sabemos no está aprobado y no tiene estudios de impacto ambiental, pero ya están trabajando. Y Chacras del Cisne, ya si vos pasás por el frente, digamos que ya tapearon todo, hay un cartel que dice Chacras del Cisne, hay una, digamos, una usina de OCE, inclusive, ahí en la laguna mismo. Y bueno, entonces es como bastante alarmante la situación. Esto es la Laguna del Cisne, queda en Marindia Norte. También en Marindia Sur hay una situación bastante complicada con un predio que se llama el Parque de los Pájaros, un espacio que se viene cuidando hace muchísimos años por los vecinos, y que también se ve afectado por negociados inmobiliarios. De la misma forma, sin estudios, así como... sin estudio de impacto ecológico, digamos, y también hay otra situación que está relacionada con los negociados inmobiliarios, que es en la desembocadura del Yacirí, del Solís Chico, un predio que está protegido, de hecho, que es zona de cangrejales, un área protegida. Sí, entonces es como que estas tres problemáticas en particular, digamos, como que se vinculan con respecto a la cuestión de los negocios inmobiliarios. Y aquí otro espacio también que queda en el remanso de Neptunia, que es el Parque Biluatit. Bien, ¿y ahí cuál es la problemática? En el Parque Biluatit son un predio de monte nativo que se estuvo proteccionando también con los vecinos, y gran parte del predio también fue fraccionado para venta por lotes. Ahí está. Bueno, Bel, contanos. Están, me la secan, dice, analizando conflictos territoriales en defensa del agua. Es una actividad que están convocando para este sábado 23 de noviembre a las 15 horas. En Pinamar, y bueno, van a exposiciones, charlas, intervenciones, proyecciones, bandas. Contanos un poco qué es lo que va a suceder ahí, en la Plaza Victorino. Y por ahí creo que otro afiche decía, o el texto decía, Plaza Victorino, Palestina Libre. Sí, tiene dos nombres la plaza. Te escuchamos un poquito bajo, ¿será que está un poquito lejos del micrófono del celu? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Bien, sí. La plaza tiene dos nombres, por eso aparecen los dos. Ahí está. Bueno, te cuento un poco. La idea es informar más a la vecindad de toda esta problemática. Entonces generamos unas carteleras informativas, va a venir gente de la Laguna del Cisne, del Parque de los Pájaros, del Iluatit, como a contar las experiencias. Y bueno, lo demás va a ser gente que va a intervenir desde el lado del circo, del teatro, de los títeres, de la música. Bueno. Además va a haber una cantina solidaria, proyecciones también de videos que tienen que ver con las mismas problemáticas, todas vinculadas eso, al territorio, al agua. Y la idea es esa, ¿no? Informarnos más, compartir información y bueno. Divino. Bueno, contanos quiénes van a estar ahí, qué ahí, si ya saben cuáles son las proyecciones y después van a haber varias intervenciones, musicalizaciones. Contanos un poquito de los artistas que van a estar en la actividad. Te cuento. Las proyecciones van a ser sobre el Biluatit, material que se generó en la lucha del Biluatit, y después también va a haber algunas sobre el cangrejal, los mismos temas que te nombré, proyecciones sobre eso. Después, las artistas que van a estar, va a estar Éter, que hace rap, hip hop. Después NSC, que también. Va a estar Tripas de Lagarto, que hacen también rap combativo. Planeta Abandonado. Viene una banda también de... Son de Mercedes, ¿verdad? De Soriano. ¿Cómo? Viene Barack Osama, después otras bandas acá, Hemoglobina, que es una banda acá de Canelones que hace hardcore, y Sociedad de la Medianoche, que viene de Montevideo. Esas tremenda, son las bandas que van a estar. Tremenda movida. Hay de todo, que eso va a empezar más bien más a la nochecita. Y antes hay intervenciones, o sea, primero son las exposiciones, que son estas charlas, digamos, que la idea también es generar un conversatorio, poder dialogar un poco. Después vienen las intervenciones, que son, a ver... Tormenta de Lagartos, que es un colectivo que hacen teatro, títeres, de todo un poco. Compostaje Poético, que es poesía musicalizada. Mapache y Escalopendra, que también es una función con títeres. Y después va a haber algunas compañeros leyendo, recitando. Va a haber también fuego, Volcana, que hace fuego, pirofagia. Y por ahí está la grilla Emma Core, que va a cantar unas canciones. Tremenda grilla. Sería la grilla, sí, vamos a estar hasta tarde. Tremenda grilla tiene, la verdad que divino. Y divina la iniciativa esta de, bueno, de juntarse, ver algunas proyecciones para informar a los vecinos y, bueno, y disfrutar también del arte, que hay bastante arte ahí de la zona, me parece, ¿no? Sí. Hay alguna banda, decía, de Montevideo y de Canelones, pero después hay muchas ahí de la vecindad. Sí, hay mucho de acá, de la zona, sí. Qué bueno, la verdad, tremendo. Bueno, agradecerles mucho la comunicación, decirles que los micrófonos de La Espica están a las órdenes y siempre atentos cuando tengan información para compartir, sea por esta vía o también pueden mandar algún mensajito con la información para compartir también las tandas de la radio, además de, bueno, los afiches para compartir en las redes. Y así que estamos en comunicación. Bueno, les agradecemos mucho el espacio, porque a veces es un poco difícil poder visibilizar estas problemáticas, sobre todo el agua, que es tan importante para todos, el impacto ecológico también, en la vegetación, en los animalitos que viven en este entorno, que acá hay mucho monte, entre los vecinos justamente siempre estamos intencionando proteccionar los lugares, pero luego vienen estos, entre comillas, proyectos y van arrasando con todo, así que agradecemos mucho poder tener este espacio para poder visibilizar lo que está sucediendo. Buenísimo. Convocan también como un espacio libre de alcohol y de actitudes rancias, dice el afiche. Sí, eso nos parece como muy importante, ¿no? Aclarar que el espacio es libre de alcohol y de actitudes rancias, violentas, para cuidarnos. Nos cuidamos entre todos. Buenísimo. Me parece genial la iniciativa. Bueno, para nosotros es re importante también compartir las distintas movidas que hay en distintos lugares, porque, bueno, decimos que La Espica es una radio con la voz en el aire y los pies en el agua, porque bueno, desde su nacimiento es una radio que ha estado vinculada a la defensa del agua. Compartimos acá en el espacio Carlos Alfredo con la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, que es una organización local también defensa del río. Y así que bueno, un tema que siempre nos interesa muchísimo y estamos contentísimos de poder amplificar esta iniciativa que tuvieron, y bueno, agradecerles también por la iniciativa, porque es importante movilizarse en cada uno de los territorios en que están sucediendo cosas, y bueno, va desde ahí, desde los territorios, de dialogar con los vecinos, las vecinas, los vecines, así que está buenísimo. Y bueno, este año también la fiesta de las picas, que fue hace unos días, la temática era, nos preguntábamos cómo habitamos los territorios, que justamente va en eso de estas tensiones que se dan entre lo comunitario, digamos, y estos proyectos privados de repente que se dan, que bueno, que afectan a lo comunitario, ya sea el agua o bueno, los territorios, el aire, todo. Sí, re importante esto de ir tejiendo redes, ¿verdad? De informarnos lo que va sucediendo en los distintos territorios, porque a veces no llega la información o mismo la boicotean para que no llegue la información, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos arriba, un abrazo y estamos en comunicación. Gracias, bueno, muchas mamá. Gracias, vamos arriba, el agua no se vende, el agua se defiende. Vamos y vamos. Vamos. Chaucito. Charlamos con Bel y había una barra ahí, se escuchaba de fondo ahí, apoyando ahí, porque ahora en la despedida había... Sí, y tremenda grilla. Tremenda grilla. Lleno de bandas con nombres muy particulares. Sí, sí, impresionante. Bueno, de vecinos o vecines autoconvocados de Pinamar y Neptunia, divino que estén activando ahí para hacer esta movida, donde, bueno, van a haber también, supongo, vecines o organizaciones, supongo que serán las que... Algunas que hemos compartido ya en que el ya programa. Están hace tiempo ahí habitando, claro, el territorio. Supongo yo que están en defensa de Laguna del Cisne, también Biluatit, bueno, varios de los lugares que mencionaban ahí que hay distintos conflictos, así que divino que se sigan tejiendo redes y defendiendo los territorios, el agua, el aire. Está lleno de tejedores. Así es. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Carlito? Estuvimos, dígame, escuchando un poco de recién estuvimos escuchando un poquito antes de arrancar la entrevista de los que iban cantando y bueno, vamos a escuchar un tema de los que iban cantando que se llama Agua Bendita 2. Así que, bueno, creo que viene a colación. Seguro con que la sí. Temática. Agua Bendita 2, de los que iban cantando. En las próximas horas, Meteorología de la Armada pronostica fuertes lluvias de agua bendita con 30 a 35 litros por metro cuadrado provenientes de la zona del Vaticano. Con agua bendita brotando a raudales de las catedrales, se inundan las calles de agua bendita, montañas y valles y los continentes. Con agua bendita cayendo en torrentes, lloviznas aisladas de agua bendita, cayendo en cascadas, tapando ciudades. El agua bendita saliendo a paladas desde los altares y en medio de mares de agua bendita. Navega Carrero montado en torpedo con Franco y Tejero, con los carmelitas, grandiosos efluvios de agua bendita, tremendos diluvios, benditas oleadas de agua bendita, bendita y sagrada, tal vez destilada. Todos flotando, bogando y rezando en una lanchita del parque Rodó, y boga que boga en agua bendita. Ahí pasa el rabino de la sinagoga pidiendo socorro, subido a un chinchorro que está por hundirse en agua bendita, y dando bandazos el agua bendita, saliendo a baldazos de los monasterios, enjuaga los huesos de los cementerios. Huitila. Prendido a la pila, prendido a la pila del agua bendita, nos va bautizando desde una bañera que viene flotando por la carretera, que viene flotando por la carretera.